textiles. El buen género en el arca ya no se vende. Ni en el arca, ni en el mostrador. ¿Quién queda? ¿Quién nos queda de nuestros amigos del pasado? Se han pasado. Se han pasado al enemigo. Eso ha sido. ¿Quién nos queda de nuestros amigos del pasado? Se han pasado, rozado, desgastado. Qué mal género es el género humano. No.